sus sueldos totalmente dispuestos para pagárselo, porque eso es lo que llamamos nosotros en materia administrativa y presupuestaria un gasto causado, un gasto comprometido y causado, porque ustedes están allí cumpliendo la actividad que tenían, que deberían cumplir, pero que no cumplen en este momento porque ustedes tienen un dictamen de incapacitado y otros están prejubilados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que ir es al fondo del asunto. El fondo del asunto es que hay que sincerar la situación que ustedes tienen. Ustedes no pueden seguir apareciendo, como es lógico, como efectivos activos, porque no lo son. Entonces, eso hay que resolverlo. ¿Por qué no se ha resuelto esa situación en 10 años? Porque no había la voluntad política, primero, y segundo, no hay los recursos para pagarle a ustedes, porque si ustedes pasan a ser incapacitados definitivamente y pasan a jubilados, lo que le corresponde a la jubilación, entonces hay que cancelar las prestaciones. Y no ha habido dinero, supuestamente, para eso. Entonces, ¿qué hizo el gobernador? Se designó una comisión que está estudiando el caso de los prejubilados y el caso de los incapacitados. Nosotros necesitamos abrir esas 350 plazas que ustedes tienen para gente activa que esté en la calle y que proteja a la ciudadanía. Pero no las hemos podido abrir, porque para poder abrirla no los vamos a arreglar a ustedes como cualquier hijo de vecino, tenemos que arreglarlo como manda la ley. Entonces, en eso es lo que estamos. El gobernador mandó una comisión que hiciera el estudio de cuánto cuesta pagarles a ustedes sus prestaciones y pasarlos de esta especie de limbo, de esta especie de arena movediza en que están ustedes ahí, que son y no son, a lo que tienen derecho. Ustedes ya tienen derecho a la prejubilación, a la jubilación, los que están prejubilados, y tienen derecho a que se le declare la incapacidad a los que, como el amigo Correa, tienen su informe médico y todos sus trámites como incapacitados. Entonces tenemos que resolver esa situación. Y eso es lo que existe en este momento, una comisión que está estudiando. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, de repente no hay plata para sacar a los 350 en enero. Pero entonces veremos quiénes son los que están más enfermos. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta lo que debería ser la propuesta de esa comisión. Sacamos a los más enfermos, vemos cuánto cuesta liquidarlos, darle su dinero, asignarle su pensión, y entonces, bueno, se va procediendo de esa forma. De eso es lo que está estudiando la comisión. Ahora, ustedes están planteando adicionalmente a esto, que yo creo que todos puntos están claros, lo que les preocupa también, que yo ya he recibido toda la información de las luchas que ustedes han venido dando, por dos problemas, que siendo activos ustedes, pero no siéndolo, ¿no? Ustedes tienen aspiran el derecho al cesta tique y el derecho a las vacaciones, bono vacacional. Entonces ahí hay un problema. Está bien de que nos paguen las vacaciones y que nos quiten el tique cesta, pero que nos paguen esas vacaciones. Ya, bueno, por eso. Claro, en eso estamos. Entonces, hay ese problema que yo me comprometo con ustedes a estudiarlo, porque yo no sabía que les habían suspendido las vacaciones. O sea, sabía que por eso. Nosotros lo planteamos al gobernador, claro, el día que tuvimos la reunión del gobernador. Bueno, estoy diciendo yo, la ignorancia es mía. Entonces yo me estoy enterando ahorita del problema de ustedes, que le suspendieron las vacaciones, que no les dan el ticket cesta. El problema del ticket cesta es un problema que está en la ley. Solo tiene derecho al ticket cesta el que efectivamente trabaja. Entonces, si nosotros empezamos a pagar el ticket cesta, bueno, viene la Contraloría, nos dicta un auto de corrupción administrativa y meten un problema al administrador. Entonces, eso ustedes, yo creo que lo entienden por lo que acaba de decir el sargento. Vamos a estudiar el problema de las vacaciones. Ahora, el problema de las vacaciones, pues hay varias interpretaciones que hacen los abogados sobre ese punto. Entonces vamos a estudiarla y vamos a ver cómo se puede eso. A lo mejor eso no se puede pagar retroactivo. Si se decide que se vuelvan a empezar a pagar, se pagan. Pero es un problema de dinero y de la imposibilidad física que tenemos de dinero para resolver el problema. Porque no, una de las primeras cosas que queríamos hacer nosotros era atender el clamor de la gente de que tuviéramos más policía. Una de las formas de tener más policía es sincerar la situación de ustedes, y entonces queda una vacante ahí que debe ser debidamente llenada, y entonces tendríamos 350 efectivos más en la calle, en vez de estar en esta situación tan difícil de que ustedes anden acumulando problemas y nosotros también acumulando una situación que no debe ser. Entonces, eso se va a tratar de hacerle a ustedes una propuesta. Esto tampoco es de espaldas a ustedes. Todo lo que la comisión acuerde, ustedes se van a enterar, y nosotros vamos a hacer la propuesta de cómo debemos hacer en una primera etapa de acuerdo a los recursos que tengamos. Entonces, concluyo diciéndole, resumiendo las tres cosas. Primero, si es un rumor eso de que ustedes no tienen aguinaldo, de que a partir de noviembre les van a rebajar los sueldos. Eso es un rumor, eso no existe. Ustedes tienen garantizado su salario y tienen garantizado su aguinaldo. En segundo lugar, vamos a revisar la situación de los 350 en términos económicos, de cuánto cuesta al Estado que ustedes asuman la condición de jubilados, los que están prejubilados, y aquellos que están incapacitados asuman definitivamente su condición de incapacitado y se les pague lo que la ley establece que tienen que pagárseles, y empiecen a cobrar la pensión de jubilación y la pensión de incapacidad. Y tercero, bueno, vamos a revisar lo de las vacaciones, que no tenía el problema en la mente, y bueno, vamos a ver cómo se puede hacer. Vamos a pedir un dictamen al procurador, a la gente que haya que pedir dictamen, y vamos a ver también el presupuesto para eso.